olvidado, amigo, que la calle ya no está como antes. Ahora sacan fierro, ya nadie se para de guante. Escucha lo que te digo, o la muerte va a encontrarte. Quédate con los pibes, que la vagancia tiene aguante. Máquina, jala, jala, jala. Y la última, yerba. El barrio está picante, ya no está como antes. Si no tenés pistola, mejor que ni te plantes. Los guachos reatrevidos se creen todos vivos. Ahora cualquier gil, sácate y mete un tiro. Tenés cuidado, amigo, que la calle ya no está como antes. Ahora sacan fierro, ya nadie se para de guante. Escucha lo que te digo, o la muerte va a encontrarte. Quédate con los pibes, que la vagancia tiene aguante. El barrio está picante, ya no está como antes. Si no tenés pistola, mejor que ni te plantes. Los guachos reatrevidos se creen todos vivos. Ahora cualquier gil, sácate y mete un tiro.